Estamos a unos días de las elecciones municipales de este 3 de mayo, este domingo, y vamos a ir conversando con distintos candidatos y candidatas que se van a presentar para estas elecciones. Estamos en comunicación telefónica con Mariana Regui. Ella es candidata a concejala por el Frente Progresista, la lista que va como colectora con Fulques. Buen día, Mariana. Hola, buen día. ¿Cómo ¿Cómo están, estás? Flor Pato? ¿Qué tal? Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Bueno, bien. Pero... Sí. me imagino una semana agitada esta que se inicia hoy, ¿no? Sí, la última semana hay que poner toda la energía y las fuerzas para estar en la calle y hacer llegar las propuestas, así que bueno, estamos con muchas actividades. Bien, a ver, Mariana, para comenzar a conversar un poco, ¿no? Estaba Sí. leyendo algunos afiches, está mirando el voto también ahí, y las propuestas de ustedes, y bueno, mucho hincapié en esto de que son jóvenes y que son progresistas, ¿no? Me parece que esos son los ejes un poco de la propuesta. Ahora, la pregunta es, ¿no? Yo no sé, ¿cómo se puede convencer a los vecinos, ¿no?, de que uno puede ser progresista apoyando a los radicales, en el caso de Viedma, que tuvieron 28 años en la gobernación y que fueron muy criticados justamente por el socialismo, por el ARI en su momento, y que a nivel nacional acordaron con Macri, ¿no? Digo, ¿cómo convences al vecino de Viedma que vos sos progresista si en las alianzas haces estas cosas? ¿Cómo lo Sí. explicás, Mariana? Yo creo que tiene que ver, no nos pasa solo a nosotros, me parece que tiene que ver, al menos desde mi lugar lo observo así, con un cambio que se ha dado en la política en general, porque digo, la mayoría de las fórmulas que van a nivel provincial también tienen este tipo de alianzas o de personas que pertenecen a otro espacio y terminan armando alianzas con otros. Me parece que ya... No sé si se da tanto el radicalismo, el peronismo, me parece que se han modificado algunas cosas y que hoy por hoy tenemos personas que pertenecen a espacios radicales y dentro del radicalismo mismo, dentro del Frente para la Victoria, dentro del Frente Progresista, hay distintas líneas y me parece que es válido. Y me parece que a la hora de trabajar para la ciudad lo que uno tiene que buscar son acuerdos o puntos en común y cosas que se puedan reforzar. Nosotros lo que hicimos en la colectora con Fulques fue eso, analizar los puntos que teníamos de encuentro y sí garantizar que nosotros íbamos a hacer una pata progresista y que íbamos a tener un espacio desde donde íbamos a impulsar cosas que quizás en esta gestión no se priorizaron y nosotros como socialistas sí priorizaremos. ¿Cuáles son esos acuerdos con Fulques, Mariana? El acuerdo principal tiene que ver con entender que tenemos libertad para trabajar. Yo lo digo siempre, pero porque es cierto, no lo digo desde el discurso. En cada espacio en el que hemos participado juntos, porque bueno, decidimos eso, en algunos lugares estuvimos juntos, en otros cada uno fue armando como su agenda, pero en los lugares que compartimos, él siempre manifestó públicamente que entendía que el Frente Progresista era como una tercera línea, una tercera opción, y que dentro del Consejo Deliberantes vamos a trabajar con libertad, con amplitud, y bueno, obviamente si él presenta proyectos o sus concejales presentan proyectos que nosotros acordamos, de hecho hemos compartido espacios con algunos de la lista y tenemos un montón de puntos en común y seguramente si siguen esa línea y presentan los proyectos de los que ya estuvieron hablando, seguramente los vamos a respaldar porque tienen que ver con cuestiones que desde el Frente Progresista sostenemos y peleamos, y las cosas que no o que no se trabajen. O que sintamos que se están dejando de lado, seremos nosotros los motores y los que impulsemos esos proyectos que quizás no están siendo prioridad. ¿Cuáles proyectos, por ejemplo? Nosotros el otro día tuvimos una charla muy linda en una escuela con Genoveva y con Leandro y hablaban de algunos proyectos que ya habían presentado y no se habían aprobado con el actual consejo, que quizás pueda ser una posibilidad para trabajar, que tienen que ver con lo ambiental. En ese punto estamos muy en sintonía, declarar a Viedma libre de fracking, no sé, proyectos que tienen que ver con el cuidado del río, esas cuestiones son un punto en común, por ejemplo. el tema del turismo también, el planteo de un turismo sustentable, de no generar grandes cosas y hablar de una gran y mega capital, sino revalorizar las cosas que hoy tenemos, que tienen que ver con la naturaleza, con la colonia de loros, con cuestiones que están relacionadas al balneario del Cóndor, que también es un lugar en el que coincidimos claramente desde el socialismo y desde el Frente Progresista. No tenemos intención de que esto sea una mega capital con casinos, con shopping o con ese tipo de cosas. Preferimos apuntar ese lado. Tenemos características que son únicas en nuestras plazas y en nuestra ciudad y queremos que se mantengan. Uh-huh. A ver, hasta ahora has marcado la cuestión ambiental fundamentalmente, sí, y la cuestión de, qué sé yo, edilicia, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de la ciudad. La limpieza de la ciudad, bueno, el río y todo eso, pero yo creo que el electorado está buscando más cosas también. Hay más problemas que afectan a Viedma, sí. Si vos, y yo sé que vos recorres la ciudad, pues tenés un panorama, ¿no? Sí. La situación de los barrios, la situación de lo que está pasando, por ejemplo, en muchos barrios que no tienen asfalto en Viedma y que tiene que ver con estas administraciones radicales de los últimos años, como también peronistas, seguramente anteriores, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad que, a nuestro juicio, y vos más de alguna vez también la has valorado así, una ciudad que no incluye, una ciudad que tiene una costanera muy voluptuosa y que tiene barrios muy pobres. ¿Qué se puede hacer, Mariana, para cambiar esto, si es que está en los planes, ¿no? Sí, bueno, yo cuando hablaba de las cosas que no estaban en agenda o que no eran quizá una prioridad en esta gestión, me parece que apuntaba un poco a eso. El tema de la vivienda claramente es un problema para nosotros, es un eje para el socialismo y para el Frente Progresista, y vamos a trabajar. Obviamente entran en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, con cómo va a estar conformado el Consejo Deliberante después del domingo. Habrá cosas a tener en cuenta, pero sí está el compromiso de trabajar firmemente para que haya acceso a la vivienda. Esto es una realidad. Sabemos que muchos planes que existen, y no sé, el Procrear o planes de vivienda que se dan, no llegan a las personas, a todas las personas. Están destinados a una determinada población que tiene acceso a un sueldo fijo y que puede pagar una cuota bastante elevada. Nosotros queremos priorizar el trabajo para que la gente que hoy vive en los barrios como el 30 de marzo, el Loteo, que quizás no tienen esa posibilidad, que puedan acceder a una vivienda digna y que no tienen un ingreso fijo como para pagar una cuota. Me parece que la intención de todo el Frente Progresista es trabajar fuertemente en eso. ¿Pero cómo se haría eso, Mariana? Una de las cosas que el otro día yo mencionaba en una radio que me parece interesante, hay una ordenanza que de hecho ya está aprobada, pero nunca se puso en marcha, que presentó Tatu Tealdi cuando fue concejal, para lotear toda la parte del 30. En ese momento las últimas calles del 30 de marzo no existían, ahora habrá que hablar de un poco más para atrás, pero de lotear esas casas, y de lotear esos terrenos, perdón, y que sean terrenos de media hectárea, y generar en la gente esta conciencia de por ahí utilizar el terreno no solo para una vivienda, sino también para generar algún mini emprendimiento, o una huertita, o tener gallinas, cosas que le permitan también resolver una cuestión como es la alimentación. Ese es un proyecto que nos empieza a reflotar. Uh-huh. Bueno, esas son las granjas que ya existen ahí en la zona. Sí. Pero esto sería más como una agricultura urbana, digamos, es más pequeño, las granjas son un poquito más grandes y tienen como la fuerte impronta productiva. La idea del proyecto de la media hectárea tiene más que ver con resolver la vivienda, pero aprovechar ya el espacio una vez que se diseñe para que haya también espacio para estas cosas que te decía. Uh-huh. Está. Bueno, y en los otros temas sociales, ¿no? Marginación, abandono de la gente, o sea, la situación social que se aprecia en Viedma, no solamente el tema de vivienda. ¿Qué propuestas tienen? En el tema de abandono, me decís. La situación que de pobreza que vive mucha gente, ¿no? Y de marginación que uno observa cuando recorre los barrios de Viedma, si hay alguna propuesta, digo. Sí, no, básicamente es eso. El tema de la vivienda creo que es fundamental. Después, siempre decimos en todas las reuniones en las que hemos tenido, en las redes y en los barrios, que hemos hecho un trabajo muy lindo, me parece, que la idea es que poder tener una banca abierta y participativa y no venir con proyectos cerrados, sino que sean los propios vecinos los que puedan involucrarse. De hecho, el proyecto que vos mencionabas de las granjas surgió así y es mucho más productivo, digamos. Nosotros queremos escuchar lo que cada barrio y cada organización o cada grupo de vecinos necesita para su lugar y cree como prioridad y acompañarlos en ese trabajo. Nosotros somos un instrumento de última, somos, o al menos a mí me interesa trabajar de esa manera, ser un instrumento, ser la herramienta entre el gobierno y las personas y los grupos de vecinos y organizaciones sociales para que ellos puedan venir a trabajar conmigo y me digan qué es lo que necesitan y yo poder impulsarlo desde la banca del consejo si llego a entrar. Después tenemos, como vos decías, tenemos muchos proyectos relacionados a la juventud, porque bueno, es algo que nos caracteriza y creemos que desde ahí, desde ese impulso que es la juventud, se pueden resolver un montón de otras cuestiones. ¿Qué proyecto, por ejemplo, hacer? Mariana? Tenemos el voto joven, el cupo joven, eso es algo que nos interesa motivar o impulsar, que de hecho ya se presentó el proyecto a nivel nacional, nos gustaría poder presentarlo a nivel municipal, que tiene que ver con que haya un cupo de jóvenes en las listas, ¿sí? Como similar al cupo de género, que eso motivaría un poco la participación activa de los jóvenes. Hoy nosotros en la lista tenemos la otra realidad, pero en general se observa en las listas, cuando se arman las listas para competir en elecciones, que hay poca cantidad de personas jóvenes. Así que ese es uno de los impulsos que queremos darles. El tema de la universidad también, quizás es un punto que hemos conversado con el equipo de Fulques, porque las universidades son hoy en Viedma un lugar al que acceden un montón de estudiantes de un montón de lugares de la provincia, pero creemos que faltan políticas claras para que esas personas puedan sostener sus estudios, digamos, incentivar, motivar y acompañar a los chicos y chicas que deciden hoy estudiar en nuestras universidades. Para eso tenemos intención de trabajar en proyectos que tengan que ver con el alojamiento estudiantil, con un comedor estudiantil subsidiado, como funcionan en un montón de ciudades donde hay universidades, que el estudiante tenga que pagar solo un porcentaje y pueda acceder a un plato de comida, digamos, facilitar el acceso y la permanencia en una carrera universitaria que muchas veces es difícil. Ustedes se autodenominan como lista colectora. ¿No suena feo? A ver, digo, una lista propia suena más lindo, ¿no? Pero ¿por qué esto de lista colectora? No, por supuesto que la intención fue tener candidato propio, como quiere todo partido, todo frente político. Nosotros trabajamos mucho antes de armar esa colectora, digamos. Esto empezó hace meses, si bien hoy estamos a una semana de las elecciones y estamos saliendo, no sé, y hay un montón de preguntas. Nosotros venimos trabajando como grupo, como equipo, hace muchísimos meses. De hecho, desde el año pasado, ya a fines del año pasado, habíamos empezado a pensar algunas posibilidades. Y la realidad es que con las personas que queríamos que fueran nuestros candidatos a intendente, tenían hoy una realidad particular que les impedía presentarse como candidatos. Que sí nos acompañan y acompañan nuestra lista y están trabajando con nosotros, pero que no podrían asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Entonces, en ese marco considerábamos o al menos nosotros considerábamos que lo importante es participar de las elecciones y tener la posibilidad real de ocupar espacios y tener representación institucional. Que bueno, como nosotros como Frente Progresista estamos el socialismo y el ARI hoy en Viedma y somos partidos chicos que durante mucho tiempo no hemos tenido esa representación en el Consejo y es una necesidad para todo partido político. Lo hacemos con la convicción de que estos espacios son los que nos van a permitir llevar adelante nuestros proyectos, nuestras propuestas. No hay nada más atrás. Tenemos esa convicción y para eso trabajamos. O sea, deduzco que no tienen candidato propio para la intendencia porque no tenían candidato disponible, o sea, se candidateaban a otros cargos. Ese es el tema. No, a otros cargos no, a ningún cargo. No tenían posibilidad de hoy postularse, digamos. Por situaciones personales que exceden al partido. Está. Sí, no están en otras listas. Claro, porque en un principio se hablaba de la posibilidad de que Tatutealdi, por ejemplo, fuera candidato a intendente por el sector, que tengo entendido no está impedido de hacerlo porque está sonando como candidato a legislador, ya es candidato a legislador, podía haberlo sido, digo. No fue, digamos, en el análisis que hicimos como, digamos, cada uno desde su partido y después como Frente Progresista, considerábamos que no era la mejor opción. Tatu ya ha participado de varias elecciones y quizás no era el momento o no era la mejor opción. Ajá. Bueno, Mariana, por último, ¿cómo se ven para las elecciones del próximo domingo? No, yo creo que bien. Hicimos una campaña muy linda. Quizás nos faltó... Y bueno, siempre decimos, nosotros nos enfrentamos a otras dos grandes estructuras que tienen mucha plata y eso hace la diferencia, quieras o no, los que están en política lo sabemos. Y tratamos de compensar eso caminando, recorriendo todo Viedma, juntándonos con la gente. Y creo que el punto fuerte que nosotros tenemos como lista es que estamos preparados para eso, tenemos muchas ganas de trabajar, estamos como entusiasmados, con ganas, con energía. Y en las reuniones eso se transmitía, la gente estaba contenta de juntarse con nosotros y más allá de que nos planteaba sus problemas y que son realidades complejas, quedaba como una sensación de haber pasado un lindo momento, de haber fortalecido relaciones y queremos que eso siga pasando. Así que bueno, estamos con todas las expectativas. Yo creo que vamos a meter seguro un concejal y ojalá dos, te voy a decir obviamente porque yo soy la segunda, así que espero que sean dos. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, muy amable. Muy bien.